Tengan ojo, ojo al piojo. Tengan ojo, apenas que te pique, avísale a maná. Me peino, me despeino y me vuelvo a peinar con el peine finito que me trajo papá. Los piojos no me dejan, no me dejan en paz. Apenas que te pique, avísale a mamá. Tengan ojo, ojo al piojo. Tengan ojo, apenas que te pique, avísale a mamá. Una tarde un piojito a mi cabeza llegó, jugando con un pelo a una pioja miró. Desde ese dulce encuentro se formó un gran amor y en mi pobre cabeza la familia nació. Tengan ojo, ojo al piojo. Tengan ojo, apenas que te pique, avísale a mamá. Piojitos no caminen que me empieza a picar, a ver si un día aflojan con tanta actividad. Si no se quedan quietos yo los mando a pasear, mejor hoy me decido y le aviso a mamá. Tengan ojo, oh, oh, oh, al piojo, piojo. Tengan ojo, oh, oh, apenas que te pique, avísale a mamá. Tengan ojo, ojo al piojo. Tengan ojo, apenas que te pique, avísale a mamá.